Yeah, es el M96, DJ Jere, con el PK77, ma. Así calado el ribete, a los bloques suena fuerte, y hasta abajo ya le mete. Vacilando con el PK77, se juntaron los que saben que respeten. El party está explotado con un flow pero underground, pa' que lo baile de lado, al lado, al lado. A romper estamos obligados, ella tira par de estados, sabe que estoy activado, pa' meterle bien pegado. Nadie lo hace como lo hago, mami, acá por mis pagos. Nadie lo ha logrado, la calle sabe de lo que hablo. Respeto para el oeste, mi estilo cotiza caro. Yo la exploto, fue gordo, valor explotando el blindado. Dale más, no te limites, ahora no tires rebaja. Ya lo tumba hasta abajo, lo tuyo y lo mío en caja. Cotiza a los Yamaha, porque acá mi palabreo, mami, nunca baja. Yeah, no paramos con los yomes por si no te diste cuenta. En el barrio no conoce ni todo se da la vuelta. Ya dulce como candieto, hoy pa' que lo mueva. 9-6 ese pequeño, si esto fuera la favela. El party está explotado con un flow pero underground, pa' que lo baile de lado, al lado, al lado. A romper estamos obligados, ella tira par de estado. Sabe que estoy activado, pa' meterle bien pegado. Dale más, vengo zafado con los ojos colorados. Mi estilo está bien rankeado, par de gata al privado. Lo tengo arrinconado, flow corte mani paqueado. Pa' el turreo, estamos chetos resaltando en el mercado. Porque esta noche soy yo. Mucha botella, mucho alcohol. Las nenas hasta el piso quieran el cinturón. Yo ando con la banda arriba del maquinón. Con la vuelta coronada y la película en oro. Party con la vuelta coronada. La plata en el bolsillo abierto de la gilada. Nosotros somos pocos pero no nos cabe nada. En la noche un vampiro como Drácula la tengo secuestrada. En la pista mucho bellaco, mucha bellaca. Yo quiero agarrarte el pelo y tirarte. Para que se oriente, ve que siente más.